Domingo 14 de septiembre. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Comentario al Evangelio por Fray José Rafael. Solo dos figuras masculinas aparecen en los Evangelios asociadas a la cruz: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos aparecen en los Evangelios descritos como figuras de oscuridad, temerosas, preocupadas por el aparentar. Sin embargo, justo al final, cuando todo se acabó, cuando Jesús está muerto, cuando ya no hay esperanza, aparecen los dos con la misión de enterrar a Jesús. Siempre hay alguien que recoge los desechos. Cuando no hay nada que ganar, estos hombres se arman de valor y salen a luz. Dejan de habitar en las oscuridades y en el miedo para enterrar a Jesús. Nicodemo aparece sacando los clavos, manchándose de sangre, tocando el cadáver. Aparece a la vista de todos como impuro por haber tocado un cadáver antes de celebrar la fiesta de Pascua. Decidió romper el círculo del miedo cuando todo estaba perdido. Decidió salir de la noche y nacer a una vida nueva. Contemplemos una vez más la cruz. En ella no está clavado un fracasado, está clavado nuestro egoísmo. En ella no cuelga un derrotado, cuelga nuestra cobardía. Esa sangre que vemos no es señal de muerte, es el precio de la libertad y la verdad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.